estrella vi en el cielo. Ese era mi lucero, era mi protección, pero se me voló. Era mi estrella, se llamaba Silda, y aconsejando